Es cultura de club. Efectivamente, amigos, Esto eran Oasis con su tema Fucking in the Basis, de su disco Standing on the Shoulder of Giants del 2000. Y esto es Cultura de Club, un miércoles más, son las 8, juega España y aquí estamos nosotros transmitiendo nuestras coplitas y nuestros pequeños apuntes cinematográficos. Para ello tenemos aquí, como siempre, nuestro compañero Jesús Cruz. Buenas tardes. Muy buenas, buenas tardes. Hola, Jesús. ¿Cómo va eso, Jesús? Va bien. ¿Va bien? Sí, sí. Y subiendo, ¿verdad? Subiendo. Muy bien. Y subiendo también tenemos en los mandos, como siempre, a nuestro amigo Lecurret. Hola, buenas noches. Tardes, noches. ¿Qué tal? Bueno, hola, ¿qué tal, Jesús? ¿Doctor? ¿Doctor, doctor? Doctor. ¿Doctor? Bien. Doctor, doctor. Pues, como os iba diciendo, este tema de los desaparecidos Oasis. ¿Desaparecido hasta cuándo? Claro. Hasta que vuelvan a necesitar pasta los Gallagher, porque no creo yo que en solitario ni con el nombre que le han puesto también, bueno, con el, lo que han, bueno, lo que han hecho después de Oasis. Pues a mí me gustan bastante los dos discos. ¿Sí? Además es que lo que me gusta es que BDI, uno, y el otro es Noel Gallagher Flying Hind Birds. Y me gusta porque los dos es como han cogido las dos trayectorias de Oasis. Liam se ha quedado con la parte de rock and roll, la parte cañera y tal, y Noel ha seguido a lo suyo, a sus medios tiempos, a sus cosas más curraditas y tal. A mí me parece que es como si Oasis sacaran dos discos cada vez que cada uno de ellos saca uno. Lo puedes poner una canción, puedes ir alternando canciones y es como si tuvieran un disco de Oasis. ¿Y si tenés que aguantar a mí me parece bien. Bueno, claro. Bueno, este tema estaba en la banda sonora también de una gran película para mí, Snatch. Y bueno, pues poco más que decir, vamos a seguir contigo, Currito. Muy bien, yo voy a poner a un tipo sin el cual probablemente tampoco existirían grupos como Oasis, ¿no? Quizá no se habría dado lugar a lo que fue conocido como el Britpop. Estoy hablando de Elvis Costello, uno de los grandes artífices de lo que fue conocido en los finales de los 70, principios de los 80, como la New Wave, aunque luego el señor Costello ha demostrado que es un fenómeno en todo lo que ha emprendido, ya sean grupos de discos de country, discos de blues, de soul. Incluso sacó un disco con uno de los mejores músicos de Nueva Orleans, Alain Toussaint, para recaudar fondos después de la inundación del Katrina, que se llamaba The River in Rivers. Y ha llegado incluso a componer un disco de sinfonías para la Deutsche Grammophon, interpretado por él mismo y una orquesta. En fin, es un fenómeno en todo. A mí me parece un crack porque sale también en Austin Powers. Bueno, sale en más películas. Sale también, creo que salía en la de Woody Allen, en Celebrity se llamaba, de Woody Allen. Ha salido en varias pelis. Y es un tipo con un sentido del humor un poco particular. Y además está casado con Diana Krall. Creo que juntos hacen un equipo por lo menos interesante. Y bueno, vamos con este tipo con cara de empollón. Sí. Con le faltan nada más que los bolígrafos, Miguel. Sí, sí. Una canción de su disco This Year's Model de 1978, no es de las más conocidas y por eso tiene mucha más gracia ponerla. Y se llama You Belong to Me, Elvis Costello. We'll be right back. Elvis Costello, más grande que Asia y que América. Juntas. Sí, señor. Así que sorpréndeme, que hoy creo que me va a sorprender poco, Sergio. Hoy he hecho, como bien, veníamos riéndonos antes un poco, he hecho la recopilación de canciones que he traído hoy, podía ser perfectamente de una cinta de casete que nos poníamos en nuestros Walkman y que rebobinábamos con nuestros bolis Pick. En numerosos viajes en los que se te acababan las pilas y la mordía, ¿no? Había gente que la mordía y decía, no, esto si las muerdes, tal... Venga, hombre, ¿qué me estás contando? Si las muerdes, lo mismo, no funciona el Walkman, pero tú sigues escuchándolo. En fin, vamos a seguir con un siguiente temita estupendo, que además se lo voy a dedicar a un tipo muy peculiar que me he encontrado con él esta mañana, que hoy no nos estará escuchando. Lo hemos encontrado esta mañana al señor Rueda. Ah, creo que sé a quién te refieres. Sí. Bueno, ya sé a quién te refieres, lo has dicho, ¿no? Y que sé que si no nos está escuchando ahora mismo, seguramente nos escuche después a través de nuestros podcasts, que como sabéis, tenemos en theclubradio.blogspot.com. ¿Lo he dicho bien? Creo que no. Bueno. ¿De club? ¿No era cultura de club? Cultura de club. Bueno, pues cultura de club. Bueno, que se metan en nuestro Facebook. Exactamente. En nuestro Facebook tienen toda la información que necesitan y mucha más que no necesitan. Esa pueden obviarla. Bueno, casi siempre suelen tener cosas estupendas, ¿eh? Bueno, vamos a seguir con el siguiente tema de Smith. Un grupo que evidentemente todos conocemos y que está liderado por el señor, o estaba liderado por el señor Morrissey, o como yo apodo, el señor Camacho, porque ese es el hombre que más suda del mundo. No he visto a nadie más quitándose más camisas sudadas que ese hombre. No sé, porque es vegetariano y las verduras sueltan mucha agua. Y bueno, vamos a poner un gran tema, This Charming Man, de su disco de 1986, con el mismo nombre, de Smith. Y bueno, vamos a disfrutar de este temazo. Life's good. Los Smiths, ¿eh? Seguro que a Carlos Rueda le ha poseído el espíritu de la música y estaba marcándose un dancing allí donde estuviera, ¿no? Yeah, a Carlos Rueda he visto yo que ha sido imbuido por el espíritu de la música, incluso con la música del telediario. He visto bailar cosas que no serían capaces de bailarlo ni los propios compositores. Supongo que eso es más una virtud que un defecto. Él se lo pasa bien donde otros se querrían morir. Envidiable. Y bueno, pues si bailaba lo de antes, creo que lo de ahora es un poco más bailable, por lo menos porque es más cañero. Vamos a poner un grupo que se llama The City Lights. Empezaron con su primer disco, que es del que vamos a escuchar una canción, en el 2004. Son de Sydney. Y ¿no son de Ohio? No, no son de Ohio. De hecho, son de bastante lejos. Bastante lejos. Sí, aunque en Sydney creo que... Ohio, ¿no? Sí, claro, un saludo para los ohayenses. De todas formas, en Sydney creo que la industria del gaucho no funciona muy bien. Sí, pero ahí el agua gira al revés. En el baño, sí. Y son grandes importadores de caucho, entonces creo que los de Ohio tienen mucho que... Eso lo sabemos todos gracias a los Simpsons, ¿no? Claro, claro. Lo que se... Coriolis, perdona. Bueno, después de esta sarta de estupideces, vamos a escuchar la canción de The City Lights, que se llama Just an Accused Young Man, un grupo de power pop, garaje y todo lo bueno del rock and roll. We'll be right back. son cañeros. Qué temazos, ¿eh? Iba yo a engañarte. Para nada. Claro que no. Y en este momento estábamos aquí calurosamente, ¿no? Calurosamente porque aquí hace fresquete. Aquí pero hace un calor en la maldita calle. Hace fresquete. Y bueno, como se he dicho antes, vamos a seguir con este tema de cintas de casete y con unos grupos que seguramente habremos escuchado todos bailados y que bueno, que fueron junto con Oasis los que dieron el pelotazo del Britpop. Estos eran los niños pijos. Los niños pijos, pero fueron los que dieron un pelotazo. Esto, a pesar de lo que todo el mundo piensa, hay un paralelismo muy claro entre Oasis, los Beatles, los Rolling y los Blur. O sea, los Rolling y Blur eran los niños pijos. Eran los estudiantes de arte y todo este rollo. Y los Beatles y los Oasis eran los macarras de bar. Lo que pasa es que todo el mundo piensa que los Beatles eran los niños buenos eran unos golfos. Así que sí, me quedo con Oasis y los Beatles. ¿Sí? Sí. A mí siempre me ha gustado más Blur que Oasis. Bueno, gusto. Efectivamente. Colores. Y bueno, vamos a escuchar un tema de su disco Park Life. Y el mejor para mi gusto. Sí. Se llama también Park Life. De 1994, y bueno, decir que estamos esperando el siguiente disco de Blur y que después de esas peleas con el señor Graham Coxon, esperemos que saquen pronto un disquito, porque esta gente, entre los grupos que tienen Gorillaz con Damon Albarn, The Bad, The Queen, ¿no? ¿Cómo es? Era The Queen, The Bad and The Ugly. Efectivamente. Y tal, tienen que estar más liados que el Tocón, pero que saquen un disco ya, que llevan 7 años. Sí, bueno, yo con que Graham Coxon siguiera sacando discos en solitario me daba por satisfecho. Me encanta ese tipo en el disco del vaso del cartón de leche, el Coffee and TV. También grabó un single con Paul Weller, ¿sí? Black River, muy bueno. Pues nada, después de toda la información, os ponemos... el tiempo. Y a bailar un poquito. Confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as. A morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as. John Scott Brewer's group, he gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Who's that gut lord marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise. When I want, except on Wednesdays when I get rudely awakened by the dustman. I put my trousers on, have a cup of tea, and I think about leaving the house. I feed the pigeons, I sometimes feed the sparrows too. It gives me a sense of enormous well-being, and then I'm happy for the rest of the day, safe in the knowledge there will always be a bit of my heart devoted to it. You know? And it's not about you joggers who go round. grabar que tener la máquina de ruido al lado. Sí, la máquina de ruido. Sí, porque mira, también tengo pedos. Bueno, como apunte, en este poca vergüenza. Himno mod, decir que esta canción, Parlife, contaba con la colaboración en forma de narración del señor Phil Daniels, que es la estrella de, bueno, de la película Cuadrofenia de The Who. Producida por The Who. Efectivamente. Y para mí, un auténtico alegato anti-mod. Pero bueno. Sí, bueno, la imagen que dan del movimiento mod. De un movimiento sectario, aunque ahora. No, pero porque se centra mucho en cierto. Sí, pero tampoco en cierta fecha o en cierto acontecimiento. No creo que le falte razón. Y da una imagen del movimiento mod cuando ya era más. Estaba masificado y estaba de moda y había peluquerías para mods y. Y todo el rollo, y aparte, tampoco creo que se aleje mucho de la situación actual del movimiento mod, que son todos unos talibanes y unos inmovilistas, pero bueno, no me voy a meter en eso. Ya te has metido. Bueno, entonces no voy a salir de eso. Bueno, ya que estamos hablando de cine. Y con esto y un bizcocho, Cruz. Así sale el tío. ¿Qué tienes que contarnos hoy? Cruz. Bueno, pues mira, hoy aprovechando que la semana pasada empezamos con dos biopics y película biográfica, y aprovechando que el pasado 24 de este mes, bueno, de mayo, sí, de este mes, todavía estamos en mayo, Bob Dylan cumplía nada menos que 71 años, pues. Mac, ¿la máquina de ruido no tiene bostezo o un ronquido? No, ya está aburrido, acabo de empezar. No, es por Bob Dylan, que, en fin. Ánimo, no, seguro que tus palabras me despiertan. Sí. A ver, sí, seguro. Bueno, pues eso. La película es I'm Not There, de Todd Haynes, director de otras pelis como Velvet Goldmine, también muy. Quizá esa te hubiese gustado más, ¿no? Curro. Bueno. También hubiese venido. No te creas que el glam me vuelve loco, pero bueno. O Lejos del Cielo, la peli es del 2007, y el guión es del propio Todd Haynes y Oren Boberman. Y la música, pues, obviamente son Perdón. Canciones de Bob Dylan. Lo que pasa que en vez de ser interpretadas por el mismo Bob Dylan, pues son interpretadas por bandas y cantantes diversos, como Eddie Vedder, que vamos a escuchar ahora una canción que Curro sé que le gusta mucho. Te vuelve loco. Me entusiasma. Bob Dylan y el grunge. Vamos, mis dos pasiones. Iron and Wine, yo la tengo. Sonic Youth, Charlotte Gainsbourg, Anthony and the Johnson, The Black Keys, Karen Lee, la cantante de Yeah. No sé, y bueno, salen bastantes grupos más. Y bueno, algunos de estos artistas están acompañados por The Million Dollar Buzzer, que es un grupo que se creó para la ocasión, para la película. Y no sé, entre otros estaba Lee Ronaldo y Steve Sellis de los Sonic Youth, Tom Berline de Television o el bajista Tony Gardner. Y bueno, y también otros cantantes van acompañados por Caléxico. El grupo Caléxico en los temas que interpreta. La peli es un biopic, o sea, cuenta la historia de Bob Dylan, pero no la cuenta de una forma muy normal. No es como la de, por ejemplo, de la semana pasada de Control, que sale Ian Curtis interpretado por un actor, sino que aquí el director pues escogió y cuenta la historia de Bob Dylan a partir de siete historias distintas, de siete personajes distintos, que cada uno pues hace referencia a una parte de la vida, o más que a una parte de la vida, pues cuenta la historia de Bob Dylan desde el punto de vista de. Pero sale Bob Dylan, ¿no? Bob Dylan realmente no sale. No. Se sabe que se está hablando de él. Bob Dylan. Casi al final de la película. Por eso él no estaba ahí, ¿no? Bob Dylan seguramente. Bueno, estaría. Hay que decir que tiene el visto bueno de Bob Dylan, que estas cosas siempre dan mucho caché a las películas que hablan sobre alguien. Pero parece que dicen más la verdad. Bob Dylan seguro que estaba estudiando, a ver si se volvía a convertir al judaísmo, se volvía hinduista o algo, seguro. Bueno, y los intérpretes que los actores que interpretan a los personajes pues son Christian Bale, Cate Blanchett, que tiene una actuación muy buena. De hecho, creo que le dieron el Oscar por la interpretación. Marcus Carl Franklin, que es un niño Un niño actor. Un niño actor. De cuando Bob Dylan era judío y negro. Exactamente. ¿Eh? Era casi como Sammy Davis Jr. Si le faltara un ojo, ya sería Sammy Davis Jr. Negro, judío y tuerto. Sale Richard Gere que haciendo de Billy el niño. Y a mí realmente me sorprende un mogollón la interpretación de este tipo, porque no se ha acostumbrado a siempre verlo de guapito y tal. Aquí sale bastante mayor, con gafas de culo vaso y demacrado, sí, pero aparte de eso, la interpretación que hace es bastante buena, a mí al menos me gusta. Sale también Charlotte Gainsbourg, Ben Whishaw y, bueno, el fallecido Heath Ledger. Y bueno, la primera canción que he elegido de la banda sonora se llama All Along the Watchtower y está interpretada por Eddie Vedder y al acompañamiento de Billion Dollar Baser. La canción fue escrita por Bob Dylan para el álbum John Wesley Harding en 1967 y venga, Curro, que seguro que está impaciente por escucharla. We'll be right back. No se parecía casi nada a la versión de Jimi Hendrix. No, me lo hubiera imaginado nunca que fuera la misma. En fin. Bueno, pues vamos con la sección de... Te frotan las manos, ¿eh? Original. Original y versión. La máquina de ruido. ¿Eh? Pues hoy voy a poner una canción que me encanta y es un disco que tenía... Sí, es... No, estaba pidiendo porque Torre ha metido un gol. Aquí. Yo he dicho, coño, míralo. Eso es más raro incluso que yo ponga... Es más raro incluso que yo ponga una canción que me gusta. La canción es de Jim Clark, como digo, es un disco que tenía abandonado durante mucho tiempo hasta que mi buen amigo José María, alias El Tempranillo, me mandó la versión que voy a poner después y eso me hizo recuperar el disco de Jim Clark, como digo. Pertenece, si no me equivoco, a su primer disco en solitario después de abandonar los Byrds, el grupo de folk. El disco se llama Jim Clark with the Ghosting Brothers y aquí seguía un poco los pasos de los Byrds en cuanto a su filia por el folk. Lo investigaba incluso más que con los Byrds, un poco en la psicodelia. La canción se llama So You Say You Lost Your Baby y es de 1967. Smoldering with fly words, catch the moment on the run. And you say there's nothing easy about the plywood track you're from. And you stand inside your wind stills, watch the sentence act begun. So you say you lost your baby. To stand and watch the trials go from here to there behind the scenes. Throw your troubles to the moon trolls to swallow up like stormy dreams. Take an entrance to a standoff, looking if there's such a strife. As you say you lost your baby, wondering if it's in your eyes. And falling one, ask the questions of the pilgrims as they come to pledge what's done. Claim a tabernacle hillside where you sight the dying sun. So you say you lost your baby. You know that you're the one. So you say you lost your baby. Preciosa canción. Estábamos comentando mientras sonaba la canción que nuestro amigo Chema Ari va a sacar un trabajito, va a ser la primera referencia de un nuevo sello y estamos esperando a ver qué nos dice, cuándo va a salir. Yo lo estoy esperando a que venga algún día. Sí, bueno, casi todos los fines de semana dice que va a venir, pero bueno, yo le doy recuerdos que lo veré este fin de semana. Ahora vamos con la versión de 2002 del disco Scorpio Rising de Death in Vegas. Una curiosidad sobre esta colaboración entre Death in Vegas y Paul Weller es que Death in Vegas no quedaron nada contentos con el experimento, porque Paul Weller mantenía que una canción con tanto sentimiento y con tanta entidad por sí misma no debería cambiarse demasiado, y entonces no permitió que Death in Vegas retocara o experimentara demasiado con la postproducción de la canción. Entonces eso a los modernetes no les gustó demasiado, pero yo creo que una vez más Paul Weller acertó, aunque la canción parezca prácticamente la misma. Me parece otra genialidad. Así que vamos con ella. So You Say You Lost Your Baby, esta vez por Death in Vegas y Paul Weller en 2002. just stand and watch the trials go from here to there behind the scenes. Throw your troubles to the moon toes and swallow up like stormy dreams. Take an entrance to a standoff, looking if there's such a strife. On Mondays, the ticker rise and fall in one. Ask the questions of the pilgrims who come to praise what's all that's done. Claim a tabernacle hillside where you watch the dying sun. And you say you lost your baby, but you know that you're the one. So you say you lost your baby. You're the one. So you say you lost your baby. Don't you know that you're the one? ¿Qué te ha parecido? Como siempre, tu sección estupenda. Una maravilla. Una maravilla. Lo sé. Un aplauso. En realidad, gracias, gracias, soy muy amable. En realidad todas las canciones las compongo yo la misma mañana antes de venir. Yo lo hice hace una hora. Mentira, cochina. Vamos a... No veis la que he pasado yo para rodar la peli antes de venir. Ay... Ay. Bueno, vamos a seguir con el siguiente tema de un grupo que a mí me parece muy divertido. Estos chicos de Supergrass. Y Gav, el cantante, hace poco sacó un disco en solitario también. Sí, porque el grupo se separaron en el 2010. Uh-huh. Y me parece muy divertido porque además son como la cara de los integrantes del grupo, me parece como el último eslabón, ¿no? Sí. Son un poco monescos. Me parece muy divertido estos chicos de Oxford, que como hemos dicho, bueno, empezaron en el año 94 y bueno, pues se separaron en el 2010. El tema que voy a poner ahora, aparte de que sacó el single en el 99 y a raíz de ese single sacaron el disco de que lleva el mismo nombre, Supergrass, y que bueno, se conocía como el X-Ray Album por la portada. Decir que este tema, Pumping on Your Stereo, es aparte de que es un temazo, el vídeo que lo acompañó, un vídeo muy divertido, está producido por la factoría del señor Jim Henson, que es el creador de los Muppets. Y bueno, si podéis echar un vistazo al vídeo, si no lo cuelgo en el Facebook ahora de La Muerte Pelá, y vamos a escuchar a este grupazo Supergrass. We'll be right back. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Avanti. Bueno, avanti. Tutti. Pues Joe Jackson ahora. Joe Jackson con un tema de su segundo disco de 1979. El primero también fue en 1979. El primero se llamó Look Sharp y el segundo I'm a Man. Y, I'm the Man. Y la canción se llama Get That Girl. Este es otro tipo al que la New Wave le debe mucho. Y por supuesto los grupos posteriores también. Luego sacó un disco de swing antes, muchos años antes, como 15 años antes de que se llevara el nuevo swing, que es un disco tremendamente bueno, y luego pues se fue poniendo cada vez más espeso y más, empezó a coger mucho más el piano que la guitarra, y en tipos como este al final solo no hace más que perder, pero bueno, aquí todavía al calabozo. Con los primeros discos todavía tenía bastante energía, así que Get That Girl de Joe Jackson. Joe Jackson, damas y caballeros. Y ahora, todos ustedes. No te dejes llevar por la melodía de fondo, ¿no? ¿Por qué no? Porque entonces parece que en vez del Eclus todavía tiene el Scala. A mí me parece una gran melodía. Ya le gustaría. Nunca hablamos de nuestra, o por lo menos hablamos poco de nuestra música de fondo. Instruyenos, Curro. ¿Qué estamos escuchando? Pues estamos escuchando un recopilatorio de música burlesque. O sea, esa cuando las señoritas se desnudaban encima de un escenario con gracia y con talento y con elegancia. Y no como ahora, evidentemente, que es difícil encontrar una señorita que haga algo con talento y elegancia, excepto las que nos escuchan y nos conocen, claro. Eso te ha quedado. Ha quedado tan mal como lo de mejorando lo presente. Me parece que... Bueno, vamos a seguir con el... Bueno, tampoco necesito la simpatía de la señorita, así que... Ni la señorita, ni la de los señoritos. Making friends con Eminem. No, es que vayamos a ir haciendo cualquier día de esto. Y vamos a seguir con otro grupazo que ya hemos puesto en algún programa, pero que evidentemente tiene muchos temas como para poder seguir poniendo temitas en nuestro programa. Hablamos de Pixies, de este grupo americano que se juntaron hace poco tiempo otra vez y que, bueno... No hay mucho que decir de este grupo que la gente no sepa, evidentemente. Hoy en este programa que he traído todo música de, como hemos dicho antes, de cintas de casete, seguro que los que nos están escuchando, y los que nos están escuchando porque les gusta este tipo de música y porque somos unos cracks. Claro, y porque no les gusta el fútbol o se lo descargan de nuestro podcast. O porque haya empatado ya ahora mismo Corea y hayan dicho a tomar por culo, ¿sabes? Que no vamos a ir a ningún sitio en la Eurocopa. Apuestas. Oye, ¿qué apostáis? ¿Hasta dónde llegamos? Yo no me gustan las apuestas. ¿Ni por una caña? Una caña. Bueno, ¿un cañón? Por una caña me pongo en bola en el interview. ¿Apuesta? Yo creo que nos quedamos en cuarto. ¿Cuarto? ¿Jesús? Yo creo que... Yo qué sé. No sé. Muy bien. El hombre sin sangre. No apuesta, bueno, yo digo que... No, es que no confío mucho este año en la selección. La selección tampoco confía en ti. Pues eso, es mutuo, recíproco. Bueno, pues yo no pasamos de la primera fase. Semifinales y... Codazo... De Tassotti. Codazo de Tassotti. Muy bien, eres vintage, sí señor. Venga, vamos a liarnos con el siguiente tema de los Pixies. Esto es, efectivamente, La Love You y... ¡Dale! Baby. gusta acabar, ¿eh? ¿Cómo nos gustan los Pixies? Sí, eso dicen. Y Dixie también. Dixie. Pixie y Dixie. Y el gato Jinx. Efectivamente. Yeah. Me ha parecido un lindo reo. No, sabía, yo, ese era la me faceta sevillita. Eso, bueno, no me gusta la faceta sevillita esa que te ha dado, ¿eh? Porque además no era un... ¿No? No, eso era Piolín diciendo me ha parecido ver un lindo gatito. No, pero y va, Jinx va, decía malditos roedores, hombre. No, es verdad. No. Me he mezclado ahí. Es lo que tiene. Cuando empieza a mezclar. Cuando empieza a mezclar. Bueno, estaban aquí mis compañeros locos porque llegase mi turno para salir a echarse un piti, ¿eh? No, fumar es un hábito muy feo y pernicioso. No lo hagan en sus casas. Ni aquí tampoco. No, claro. Solo en el exterior, ¿no? Uh-huh. Bueno. ¿Qué? ¿Se fuma afuera? Se fuma afuera, se bebe dentro. Caballero. Está desesperado. ¿Algo más que decir, no? Algo más, bueno, pues sí, de la película, ya te digo, dura 2 horas y cuarto, hay mucho que decir. Por ejemplo, eso, que su duración es algo extensa. Para mí, al menos. No habrá versión extendida, ¿no? Espero que no. El montaje del director, escena eliminada, Mascuela Carrozado Potemkin. Bueno, nada, que pues sí, algo más que decir, porque el director decide para dar un tratamiento distinto a la fotografía o a la imagen en cada historia que cuenta. Va desde el color al blanco y negro, usa los tonos más saturados o con más grano cuando cuenta la historia de los años 70 y tal, no sé, puede estar bien. De hecho está bien, la fotografía me parece muy buena. Y como he dicho antes, la película cuenta distintos momentos de la o distintas etapas de la vida de Bob Dylan, desde, no sé, pues, cuando tiene su vena poeta o así artista rebelde. Mi compañero me está mirando con cara de este hombre no duerme. No hagas caso. Ni mucho menos. Lo siento, chicos, la semana que viene tenemos una peliculita más animadita. El fontanero y su mujer y otras cosas de meter, por favor. Sí. Tiene una banda sonora cojonuda. ¿Buena? Pues vale. Buscándola en el videoclub García, en el apartado de... Ya no está. Yo seguro que no está. Cine para adultos. La de Casablanca, seguro que está al lado de Casablanca. Un mito. Bueno, eso sí, que bueno, qué decir más. Que, por ejemplo, el papel de que interpreta Cate Blanchett, es que me iba a poner aquí a contaros todos los personajes que interpretan en la película y realmente nos vamos a dormir en serio, y creo que voy a destacar los que más me gustan, y uno de los que más me gusta es el que interpreta Cate Blanchett, que interpreta a Jude, que es un músico, un joven músico, Rob, que bueno, realmente es un músico folk, pero que se rinde a desafiar a su público y se abraza al rock y a la guitarra eléctrica, y realmente cosecha muchas alabanzas por parte de cierta parte del público, pero bueno, el público más... Casi todo el mundo le pitó. Sí, claro, obviamente el que estaba acostumbrado a su música más folk y tal, pues no le gustó nada. Claro, no es que era una herejía, un músico de folk electrificando una guitarra, era, sí. Vamos... En la peli viene muy bien expresado el en una escena que da en un concierto allí en mitad de un campo, y están eso, esperando allí a que empiece con su musiquita de siempre, y empieza el tío allí con la guitarra eléctrica a tope, ¿eh? Y se lía la de Dios. Bueno, y de las historias que me gustan, porque es verdad que Cate Blanchett se sale interpretando el papel. Y nada, creo que merece la pena, nada más que por ver la interpretación de ella y de Richard Gere, creo que merece la pena ver la peli. Cualquier película que traigas tú aquí merece la pena verla. Algunas más que otras. Por supuesto. Algunas más que otras. Pero bueno. Y nada, de la segunda canción que he elegido de la banda sonora de la peli, está interpretada por Richie Haven y fue publicada en el álbum Highway 61. Highway 61. Revisited, ¿no? Revisited de 1965 y se llama Stone Blue. Y he dicho que está interpretada por Richie Haven. Sí. Pues dentro canción. the sweet pretty things are in bed now, of course. The city fathers, they're trying to endorse the reincarnation of Barabbas' horse. But the town has no need to be nervous. Ghost of Bel-Star, she hands down her wits to Jezebel the nun, she violently knits a ball wig for Jack the Ripper, who sits at the head of the Chamber of Commerce. Mama's in the factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food. And I'm in the kitchen with the tombstone blues. The hysterical bride in the penny arcade, screaming she moans, I've just been made. Then sends out for the doctor, who pulls down the shade. Says my advice is to not let the boys in. Now the medicine man comes, he shuffles inside. He walks with a swagger and he says to the bride, stop all that weeping and swallow your pride. You will not die, it's not poison. Well, John the Baptist, after torturing the thief, looks up at his hero, the commander-in-chief. Say, tell me, great hero, but please make it brief. Is there a hole for me to get sick in? Mama's in the factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food. And I'm in the kitchen with the tombstone blues. Yeah. The commander-in-chief answers him while chasing the fly. Saying death to all those who would whimper and cry. And dropping a barbell, he points to the sky, saying the sun's not yellow, it's chicken. The king of the Philistines, his soldiers to say, put jawbone on the tombstones and flatters they pray. Put the Pied Piper in prison and fattens the slaves, then sends them out to the jungle. Gypsy Davy with a blowtorch, he burns out their camps. With his faithful slave Pedro behind him, he tramps. With a fantastic collection of stamps to win friends and influence his uncle. Mama's in the factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food. And I'm in the kitchen with the tombstone blues. Geometry of innocent flesh on bone causes Galileo's math book to get thrown at Delilah, who sits worthlessly alone. But the tears on her cheeks are from laughter. Now I wish I could give Brother Bill his great thrill. I would set him in chains at the top of the hill, then send out four killers and Cecil B. DeMille. He could die happily ever after. Mama's in the factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food. And I'm in the kitchen with the tombstone blues. When Mulroney and Beethoven once unwrapped their bedroll, Cuba players now rehearse around the flagpole. And the National Bank for a profit sells roadmaps for the soul to the old folks home and the college. Now I wish I could write you a melody so plain that could hold you, dear lady, from going insane. That could ease you and cool you and cease the pain of your useless and pointless knowledge. Mama's in the factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food. I'm in the kitchen with the tombstone blues. Hey, hey, yeah. Oh, got the tombstone blues. Uh-huh. esta se me ha hecho mucho más corta que la de antes, de Bob Dylan. Claro, a partir de ahora va a ser obligatorio toda la semana una canción de más de 5 minutos de esta, ¿no?, duración. Sí, yo estoy por hacer el original y versión de rock sinfónico. tenemos media horita, ¿eh? Bueno, pues, la semana pasada creo que fue. Sí, pasada, pues. Pusiste a una de los Granadians, sí, en tu sección de canciones para odiar y para olvidar, y que se llamaba Mentirosa. Y voy a volver a poner a los Granadians porque da la casualidad de que el 28 de este mes ha salido por fin a la venta su nuevo disco, Regaláctico, en formato LP, con un CD en su interior, para los amantes de la tecnología más de posavasos. Y, bueno, siguen en su línea. Creo, para mí, el mejor grupo de influencia jamaicana de este país. Y, parece ser que tiene nuestro amigo Pedro Pollatos. Tiene cierta querencia. Por cierto, visiten su página, pedropollatos.com, porque aparte de ser un gran músico, letrista y compositor, es un gran ilustrador y un gran pintor. Apenas se te ha oído. La tos. Bueno, pues como decía, parece ser que tiene cierta querencia por escribir sobre mujeres conflictivas. Y esta canción lo demuestra una vez más. Se llama Problemas. Ay, tú traes para mi problema. Bueno. Más de los que te crees. Siguiente tema de esta tarde tan animada que estamos teniendo. Vamos a escuchar a un grupazo que ya hemos ¡grupazo! Puesto también en otra ocasión. Y aprovechando el 3-1 de España, acaba de marcar otro gol. Vaya, caramba, estamos en lo que estamos, ¿eh? Sí, ahí está Cazorlita, creo que ha sido. Muy bien, estupendo, 3-1. Gol de Cazorla, patrocinado por Cultura de Club. Vamos a escuchar a Wither, un grupazo de esta banda Wither. Americana de los 90. Que yo personalmente la he tenido en cinta hasta desgastarla. ¡Desgastarla! Y sobre todo este álbum, el Blue del 94, y que quiero dedicarle esta canción a un gran amigo mío que nos escucha desde Barcelona, porque nos escuchan desde muchos sitios, aparte de Ohio. ¡Busta! A mi amigo Iván. Y para él va esta canción que se llama My Name is Jonas. ¡De más! Thanks for all you've shown us. This is how we feel. Come sit next to me, pour yourself some tea. Just like grandma made when couldn't buy sleep. Things were better then, once but never again. We've all left the den and tight by it. Choo-choo train left right on time. A ticket cost only your mind. Driver said, hey man, we go all the way. Shot of batteries, but you're still making noise. Tell me what to do, now the tank is dry, now this wheel is flat, and you know what else. Guess what I received in the mail today. Words of deep concern for my little brother. Building's not going as he planned. The foreman has injured his hand. Dozer will not clear a path. The driver swears he learned his man. The workers are going home. Workers are going home. The workers are going home. The workers are going home. Yeah. Muy bonita. Bueno, quiero decir que como es habitual, seguimos teniendo numerosos fans que nos escuchan y nos mandan mensajes a través del Facebook de La Muerte Pelá. Carta. Este va especialmente dirigido para nuestro amigo Curro. Supongo que de una amiga tuya, evidentemente, de Macarena Vázquez. ¡Hombre! ¿Qué te parece? Joder, una gran persona. Y dice, hola Curro, espero que estés muy bien. Quería que supieras que me encanta el programa de radio. Jack y yo lo escuchamos siempre. Nos gusta más cuando hablas tú. La verdad. Bueno, un beso grande. ¿Gran persona, en serio? Mac es una grandísima persona. Bueno, Macarena, saludos también de Jesús y mía. Mac. Ya nos veremos. Mac es una grandísima persona, además de una de las mujeres más guapas que he visto. Y Jack también es un fenómeno. Y además tiene su pareja, Jack, que es un fenómeno. Estupendo. Si nos escuchan, tiene un gusto estupendo. Un gusto exquisito. Bueno, pues voy a hacer un cambio radical. Es como si me. Después de Wizard, después de todos los temas que hemos escuchado, es como si me pusiera peluca. Voy a poner una canción que se la quiero dedicar al maquinista loco. Ese tipo que tanto bien nos hace y que cada vez que viene aquí nos hace tanto mal. Voy a poner voy a poner al Bárbaro del Ritmo, el sonero mayor de Cuba, un tipo que trabajó con el conjunto Matamoros y Dámaso Pérez Prado, entre otros. Casi nada lo del ojo y lo llevaba metido en una bolsa. Una canción compuesta por Pío Leiva y que grabó nuestro amigo Benny Moré en 1958. La canción, estoy convencido que cuando el maquinista loco la escuche, se le van a caer dos lágrimas como dos puños y le va a recordar a la habitación del pánico. Chistes privados aparte, aquí va una guaracha son que se llama Mulata con cola. Para comerme un lecho enchilado de camarones, que es una cosa sabrosa, y una buena mulatona que tenga cola de langosta, una mulata rumbera que tenga cola de langosta. Su cola de langosta. La langosta, ay qué buena está. La langosta, como me gustan las mujeres que tengan cola. La langosta, la mulatona cubana que tiene. La langosta, qué mulata más sabrosa y cómo viene. La langosta. Cola, qué cosa. La langosta. Como me gusta la mulatona esa que tiene. La langosta. Qué rica, qué rica. La langosta. Y tan sabrosa esa langosta. Bueno, evidentemente, como cualquiera se puede imaginar, no es una oda al travestismo. Se refiere a los atuendos de las bailarinas cubanas. Por si acaso. En fin. Claro, claro, claro. Esa puntilla. Claro, claro. Luego te compro un estoque. Bueno, vamos a otro temazo. El grupo que viene ahora, muchos los habrán podido disfrutar este 27 de mayo en el Primavera Sound. Y son Pavement, que se han juntado hace poco, hace un par de años. se volvieron a juntar. Y que, bueno, pues son otros de esos grupos que todos hemos escuchado alguna vez y que tienen grandes temas. Este, en especial, es Stereo, de 1997, de un álbum, Breaking the Corners, y, bueno, pues con el que vamos a deleitarnos. Si te parece bien, Curro, ¿te parece bien? A mí, veneno que tú me dieras. Pues dale candela entonces. Sí, señor, tremendo. Tremendulo. Tremendulo. Bueno, voy a dar paso a mi vena Yeye, que esa que deberíamos tener todos, aunque lo desconozcamos. No tengo vena, Yeye. No sé si ¿tienes vena? Pero en la 100. Vale. Se me ha desarrollado últimamente. No, no me extraña. Gracias a, no vamos a decir nombres, ni organizaciones gubernamentales, ni no gubernamentales. Voy a poner una canción de Bettina, que es una chica catalana que se hizo famosa sobre todo por versionear a éxitos del momento de cantantes franceses e italianos, sobre todo, aunque su momento de mayor gloria le llegó cuando hizo una versión del Congratulations de Cliff Richard en español. Hoy voy a poner una canción de 1964, que aunque me gusta más la versión de Rocío Dúrcal, quiero guardarme la carta de Rocío Dúrcal para otro día. Es una canción que es un canto a la esperanza. Es una canción que te viene a decir que el mundo no se acaba. Que se llama Hay tantos chicos en el mundo. Hay tantos chicos en el mundo, que si perdiera tu querer, me volvería a enamorar otra vez, pues me gusta el amor. Hay tantos chicos en el mundo que bastaría con buscar para poder en un momento encontrar otra nueva ilusión. Por eso advierto que no me trates mal, en un momento te puedo abandonar. Oh, ya. Hay muchos chicos en el mundo, pero no temas, corazón, que para mí tú tienes algo especial, algo mucho mejor. Tu voz, tus besos, tu amor. Muchos chicos en el mundo, pero no temas, corazón, que para mí tú tienes algo especial, algo mucho mejor, tu voz, tus besos, tu amor. Hay muchos chicos en el mundo. Hay muchos chicos en el mundo. Hay muchos chicos en el mundo. Muchos chicos. ¿Nada que decir? Nada. Muchos chicos. Muchos chicos. Vale. ¿Qué botellines de cerveza? ¿Nada que decir? No. Bueno. Chicos. Vale. Muchos. Ole. Bueno, Movie Record. Venga, tío, acabar ya con la sección de cine. Se acaba con nosotros. Acabo con vosotros. Bueno, pues para acabar con la peli de hoy voy a rescatar la historia que creo que más me gusta de la película, que curiosamente es la que protagoniza Richard Gere. Supongo que será porque usa el género western para contar la historia. Y porque lo hace a través del personaje de Billy el Niño, que también es un personaje que me atrae mucho. Y ¿te atrae Billy? Me atrae Billy. Y Pat Garrett. Y bueno, la historia imagina a un Dylan como un forajido, como Billy el Niño, pero en vez de acabar muerto a manos de Pat Garrett, en la historia de la película Billy sobrevive a aquel enfrentamiento y se encuentra refugio en una ciudad, en una metafórica ciudad que se llama Reidle, donde pasa su último año de su vida, pero todo se altera cuando Bill tiene que volver a enfrentarse a su antagonista, a Pat Garrett, y tiene que abandonar la ciudad. Se ve que la historia hace referencia a los muchos exilios que Dylan tuvo a lo largo de su vida, la vida pública, a través de su a lo largo de su carrera, incluyendo el primer retiro a Boston en 1967. Y bueno, y eso, y el género western pues se ve que refleja el interés de Dylan por la música country y la música de raíces tradicionales americanas. Para despedir la sección de cine de hoy he elegido un tema que interpreta el grupo Yo la Tengo. ¡Gordo! Que se llama I Wanna Be Your Lover, que fue grabada en 1966 por Dylan para el disco Blonde on Blonde, y que, como dato curioso, se considera el primer álbum doble de la historia del rock, más que nada porque tenía la duración muy larga y tuvieron que grabarlo en dos LP. Entonces, pues, el primer doble LP de rock de la historia. Os dejo con Yo la Tengo y I Wanna Be Your Lover. Wow. she lays upon the grass. She gets all messed up, she faints. That's 'cause she's so obvious and you ain't. De esta tarde tenemos a otros chicos que son para mí otros cracks del 90 también, finales del 90, franceses, y bueno, son un grupo que se llama Fénix y que sigue hasta ahora en activo. También ha estado en este Primavera Sound. Y bueno, decir que este tema de un disco del 2009, Wolfgang Amadeus Phoenix, se llama Listomania, y para mí es uno de los que suelo poner en mis sesiones, y bueno, que me da muy buen rollo. ¿A ti? A mí también. ¿A ti también? Es verdad, ¿no?, que lo sueles poner en tus sesiones. Ese, ¿sí?, o el 1901, uno de los dos, uh-huh, se cae. Y bueno, poco más que decir. Bueno, pues bien. Vamos ya. Corro, lo saben. Ya. Listomania, think less but see it grow. I like a ride, like a ride. Phoenix. ¿Eh? Eran franceses, ¿no? Sí. Bueno, mira, de Francia tienen que salir también cosas buenas de vez en cuando. Pues estos no son franceses, se llaman Bob and Earl. Dos tipos, uno se llamaba Bob y otro se llamaba Earl. Empezaron en... Pensaba que era Thomas. No, no, no. ¿Thomas? ¿Qué Thomas? Thomas. Voy a tomar una caña. Empezaron en un grupo de doo-wop de Los Ángeles que se llamaba The Hollywood Flames. Luego siguieron en solitario, cada uno por su cuenta, y volvieron a encontrarse y empezaron a hacer discos muy buenos juntos. Entre ellos, el más famoso que grabaron fue en 1963, un tema llamado Harlem Shuffle, que luego hubo infinidad de versiones, y que influyó en gente tan importante como Sam Dave, por ejemplo. También del Harlem Shuffle, George Harrison dijo que era su disco favorito allá por 1969. No vamos a poner el Harlem Shuffle, está muy oído. Vamos a poner una canción de Bob and Earl que se llama My Little Girl. Northern Soul. Perfecto. Vamos a escuchar ahora otro temazo por un grupo que me encanta, se llama Sonic Youth. Vamos a ir de pesita con esto porque, bueno, después de 27 años se separaron el año pasado. ¿Qué mitad? Pasan las mejores familias. Claro. Y deseamos que pronto se reconcilien. Este tema que vamos a escuchar es de un disco del 2006. Se llama Razor Ripped, que con mi frenillo me viene de escándalo. Y el tema se llama Incinerate, que es básicamente lo que he hecho yo esta mañana. Incinerarme y... y ya quisiera también a más de uno. Pero se lo dedico a todos los amigos que he visitado hoy. ¿Qué te parece? Plenty more. Plenty more. Para ello va. Vale. Bueno, chicos, vamos a darle un rápido repaso a la agenda cultural de esta semana. El viernes 1 de junio, en el teatro, en el nuevo teatro, ¿hasta cuándo va a ser nuevo? En el Teatro Infanta Leonor, a partir de las 8. Concierto de Iván Ferreiro. Las entradas están a la venta en Ticketmaster, Discos Pioneros, Sala Karma y Puff Moet. El mismo viernes, en la Tetería Úbeda, un gran evento que no se puede perder nadie que esté por allí. Nuestros queridos Cristolites dan conciertito en la tetería. Y ¡yuhu! Después, nuestro último fichaje, el gran DJ Rufus T. Firefly. Hey. Seguro que pondrá de los mejores temazos y de sus mejores vinilos. El sábado día 2 de junio, en la sala Le Club, tenemos conciertito de su arma. Precio de la entrada 10 euros anticipada y 15 euros en taquilla. Y la apertura de puerta a partir de las 9 y media. La anticipada, como siempre, en la sala y en... Calviva. En Calviva, ¿no? Y en Calviva. También se pueden adquirir a través de... Ticketmaster. Tiquetea. Tiquetea, esta vez. Tiquetea. Vale, perfecto. De nuevo el sábado, día 2, en Úbeda, en la Tetería. Estos chicos no dejan de organizar grandes eventos para que la gente de Úbeda no se aburra. Se parecen a nosotros. Tenemos ahí un combate a muerte entre Mod y Rocker. Sí, señor. Con Miquelo Divari por parte de los Rocker y Le Curret, no sé quién será este tipo, por parte de los Mod, a partir de las 11. Así que todos los que le pillen por allí, ya saben, no se lo pueden perder. Vale. El domingo 3 de junio tenemos en el Hotel Infanta Cristina, se celebra una nueva edición de la Feria del Disco, de 11 a 8 y entrada gratuita. Y el lunes 4 de junio, en el Cineclub Universitario, dentro del ciclo Aula Verde, se proyecta la película Océanos, a partir de las 8 y media y por 2 pavos. Y no se te olvida nada. El que se me olvida. La promoción no hace. Ah, es verdad. Estás despedido. muy despedido. Correcto el bingo. Bueno, pues... Bueno, nosotros tenemos que decir que estamos de fin de temporada. Esto es como cuando hacen la fiesta de fin de curso del colegio. Perdón. Y que el viernes día 1, junto con los chicos del Piturda, con Adrián, el señor Bocarrido, que esta vez va a venir un poco on the rocks, con el señor también Luis Mechoa, que es un clásico y otro grande de aquí, y con nuestro amigo Le Curret, vamos a tener un final de temporada más que digno. Vamos a estar desde el viernes día 1 en la sala del club, desde las 10 de la noche, con una sesión en la que vamos a tener funky, vamos a tener un poco de soul, disco, rock. Adrián va a experimentar un poco con sonidos, nos va a traer, va a alejarse un poco más de esa onda tan electrónica y tan este, y nos va a meter ahí caña para que reventemos las caderas. Decir solamente que la entrada es simbólica, son 3 euros con una cerveza. Porque de algo tienen que comer los DJs de esta ciudad. Efectivamente, y que estamos de celebración, de fin de curso, y que... hay que ponerse las mejores caras, ¿no? Eso no quiere decir que final de temporada no es que cerremos, es que estamos cerrando la temporada de DJ y conciertos, porque verano además vendrá con sorpresas. Efectivamente. Además, bueno, después, aunque vamos a tener probablemente algún que otro concierto luego muy puntual a través del verano, continuaremos con noticias a través de nuestro Facebook y a través de aquí de la radio. Bueno, adelante, yo como ya cumplí con mi sección, cumple tú con la tuya, bueno, Sergio. Pues vamos rápidamente con canciones para odiar y para olvidar, y con una de las, para mí me parece la canción más grande para odiar, que dice algo así como: así que ya sabes que espero que acabes pegándote un tiro cuando veas lo imbécil que has sido, cuando veas que lo has hecho fatal. Los Planetas, esto es Pesadilla en el parque de atracciones. Fatal, y que quiero que sepas que soy. sido un infierno estando contigo, que por poco no acabas conmigo, pero soy difícil de matar. Y que quiero que sepas que he sido un infierno estando contigo. Eso es todo, amigos. Nos vamos hasta la semana que viene. Os esperamos en nuestro Facebook, en nuestro blog y, como no, siempre en Le Club. Hasta la semana que viene, Jesucito, de mi vida, el niño como yo. Y hasta la semana que viene, Le Curret. Hasta la semana que viene, aunque os veo ahora, ¿no? Nos vemos ahora, ¿dónde? ¿En el Kiss? ¿Nos tomamos unas cervezuelas con ellos? Unas fresquitas, sí. Venga, vamos a tomar unas cervecitas con Ana y con Javi. Y pon el último temita. Pues como siempre, con un clásico, Roy Orbison, Blue Bayou, para que lo disfrutéis. Adiós. I feel so bad, I've got a worried mind. I'm so lonesome all the time. Since I left my baby behind on Blue Bayou. Bo-bo-bo, saving nickels, saving dimes, working till the sun don't shine. Looking forward to happier times on Blue Bayou. I'm going back someday, come what may. See my baby again, and to be with some of my friends. Maybe I'd be happy then on Blue Bayou.